esta chacarera que me viene a la memoria, la que canta nuestra historia, desgarrando el corazón. Levanta su bandera por los desaparecidos, esta chaca no es olvido, no permite el ya pasó. Caminos que transita tanta gente que han borrado de su mente tantos años de dolor. No dejemos que el engaño cobre vida en estos tiempos. Seamos críticos al momento de emitir la conclusión. Estoy de oírlo, que vivimos democracia, no querrán que de la...